de danza contemporánea que realizamos, y también es una obra que está por estrenarse, es original, es hecha por bailarines ecuatorianos, y obviamente la música es también original, ¿no? Con el maestro, del maestro Marcelo Ruano. ¿Quién es Marcelo Ruano? Marcelo Ruano es un maestro compositor, trabaja obviamente en la orquesta sinfónica, y ahorita está a cargo de presentar la parte musical de la obra, ¿no? Como tú sabes, yo soy más de la Compañía Nacional de Danza, lo mío es un poco más de la danza, pero claro, el maestro tiene una larga trayectoria, ¿no? Igualmente los maestros coreógrafos que están creando, componiendo toda la parte escénica, ¿no? Y inclusive en la puesta en escena de la obra está a cargo de Patricio Estrella. Él está trabajando con nosotros, colaborando, y está montando todo lo que es la obra, ¿no? Porque la gente va al teatro y ve el final de la obra, ¿no? Entonces ve las luces, ve todo eso, pero tras de eso hay un engranaje de cosas que se van armando poco a poco, y eso es lo que se está montando en estos días. Y bueno, te comento por lo que yo estoy ahí con ellos en los ensayos, entonces se ve... En el proceso justamente se va viendo cómo se van incorporando elementos, cómo se va cuidando cada detalle, inclusive el vestuario de los bailarines, la postura. Cuando se trabaja en el arte hay que cuidar mucho estos detalles que tal vez no sean perceptibles para todo el público, pero que cuando se junta todo... crean la magia, ¿no? De la y danza. El papel protagónico, sin duda alguna, será quien interprete a Eloy Alfaro. ¿Quién claro. es? Claro, nuestro bailarín es Darwin Alarcón, es un joven bailarín ecuatoriano. Él va a estar a cargo del papel de Eloy Alfaro, ¿no? Claro que no les doy más los avances porque tienen que ir a ver. Vaya, por supuesto, sí. Y detrás de eso está el tema de dramaturgia dancística, el diseño del vestuario, el diseño de escenografía y utilería, entre otras cosas. Claro, es una, o sea, como le ponen, ¿no? La ficha técnica es muy amplia, y esto solamente de la parte del área de danza. De la parte musical también es una extensa lista, tanto de músicos, de la creación, o sea, es un trabajo muy fuerte y que esperamos que se refleje en la presentación este 28, miércoles 28 a las 20 horas aquí en la casa, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y también estaremos presentándonos del día 29 a la misma hora y en el mismo lugar. ¿La Alfarada es a propósito de qué? Bueno, la Alfarada se viene, la concepción de la Alfarada se viene dando desde el 2014. No tiene en sí una fecha particular, o sea, por el aniversario de o por la conmemoración de. Simplemente es una propuesta que se hizo y que se ha ido desarrollando poco a poco, y que ahora justamente se ha dado todos los espacios y los momentos para que se presente y se realice. La Alfarada es concebida como una obra que represente todo el recorrido histórico que tuvo Eloy Alfaro y la importancia que tiene todavía en nosotros, ¿no? En lo que ahora se refleja, ¿no? Tenemos la educación laica gracias a él, tenemos el tren, tenemos la constitución, tenemos, o sea, muchos proyectos que él llevó a cabo y que hasta ahora son el cimiento de lo que ahora tenemos nosotros como sociedad. Entonces creo que no solamente es necesario resaltar al Eloy Alfaro, tal vez en su onomástico, tal vez en fecha cívica, sino constantemente, ¿no? Que continúe en el colectivo, en el imaginario colectivo, la idea de que Eloy Alfaro, que es ecuatoriano, que está siempre presente en todo lo que ahora somos, ¿no? Muchos oyentes nos estaremos preguntando, ¿cómo representar el tema de la educación? ¿Cómo representar el tema del tren, del ferrocarril, en la danza, a través de la danza y a través de la música? Aunque parece de alguna manera un poco complejo, ¿no? Creo que hay personas que tienen esa creatividad, tienen desarrollada a tan alto nivel la imaginación y han construido diferentes escenas

Facebook ha sido criticado por su estricta política de nombres que requiere el uso de identidades reales. Así, por ejemplo, Facebook ha llegado a eliminar los perfiles de transexuales, lo que le valió duras críticas y le esforzó a una disculpa pública en octubre del año pasado. ¿Una política de nombres reales podría ser legal, pero es ética? Se pregunta una columnista del diario irlandés Sunday Business Post, Jane Rufino. Adrienne Jeffries, de la web de tecnología, sugiere que la política de nombres reales de Facebook se debe a sus intereses comerciales. Dice que Facebook quiere crear la mayor base de datos de personas del mundo. Si la información está actualizada y es correcta, Facebook podría algún día convertirse en un lugar donde la gente se dedica a hacer banca, votar o a declarar sus impuestos. Si está lleno de errores, es casi inútil, al menos por lo que respecta a los anunciantes. La red social, sin embargo, asegura que la única motivación es la seguridad de su comunidad. Un portavoz de Facebook, Andrew Sobol, le dijo a la BBC Mundo que la gente tiende a comportarse más civilizadamente y se abstiene de acosar e insultar cuando usa su nombre real. Estamos comprometidos con que todos los miembros de la comunidad de Facebook puedan usar los nombres auténticos que usan en la vida real. Agregó que la red social no se dedica a perseguir a todos y cada uno de los usuarios de Facebook que no están usando su nombre real. Recibimos reportes sobre usuarios que están violando los estándares, dice. Cuando alguien nos dice que cree que una persona no es real, es entonces cuando actuamos y pedimos que no lo demuestren. Perdón, que nos lo demuestren. Normalmente esto se suele hacer con un documento con fotografía que incluya la fecha de nacimiento, aunque con el tiempo Facebook ha aceptado otros medios probatorios. La red social también pide perdón cuando suspende temporalmente la cuenta de un usuario que ha sido señalado. Así, Facebook lamentó las molestias ocasionadas a Culasso More, el usuario argentino, y este lo tuiteó después de recuperar el acceso a su perfil. Caso cerrado. Parece que Facebook entendió que alguien se puede llamar Culasso y me restableció la cuenta. Fin del problema. Son las 11:08. Amigas, amigos oyentes de diversas voces, contamos con la presencia en nuestros estudios de Francisco Espinosa Ochoa. Qué gusto contar con su presencia, estimado Francisco, para que nos comente de qué se trata este libro. Bienvenido. Bueno, le cuento que La Búsqueda es un libro, una historia, que nació un 31 de diciembre. Pasábamos un festejo en familia y uno de mis hijos, el mayor Francisco, justamente, llevó a un amigo a que pase esas festividades con nosotros. Ya entrada la noche, este señor se puso a conversar con María, mi esposa, y le contó una historia. Y a la mañana siguiente mi mujer me dice: Pancho, tengo para ti una historia. Y ahí comienza La Búsqueda. La Búsqueda se trata de las vicisitudes que pasa un joven adulto al tratar de conocer cuál fue el destino de su padre y qué es lo que le había pasado. Pierde noticias de él y decide buscarlo, y en su búsqueda va por Italia. En Italia recibe una noticia de que su padre estaba en Santo Domingo. Piensa que fue en Centroamérica, pero no, fue Santo Domingo de los Colorados, actualmente de los Áchilas. Y ahí le encuentra a su padre. No le adelanto cómo lo encuentra, para porque que hay que leerlo, lea libro. El libro. A propósito de entrar en el tema de la narrativa, ¿cómo presentar este texto en porcentajes? ¿Cuánto de ficción tiene la obra? Digamos, tiene un 50% de ficción y un 50% de verdad. Las verdades tampoco son narradas en una forma total y absolutamente directa. Uh-huh. Siempre hay un poco de novela en la narrativa. Digamos que, contestándole su pregunta, 50-50. Francisco Espinosa Ochoa es doctor en jurisprudencia. En el 2006 se editó la obra El Medio Ambiente y la norma ISO 14000, normas legales aplicables en Ecuador. La pregunta apunta de cómo mezclar este tema del derecho

usualmente alguien le dice algo y usted le recrea el cuento, o le recrea la novela. Puede ser que le haya dicho alguien, le haya contado, o usted mismo haya visto. Entonces, ahí es donde viene la inspiración de la persona, del pretendiente a escritor, en donde no solamente escribe lo que pasa, sino lo que cree que pasa, y además lo que quisiera que pase, cómo quisiera que suceda. Entonces, en ese punto, la persona que crea una historia se siente casi un todopoderoso, porque sus personajes son creados por él, son dados la vida por él, son quitados la vida por él, dados la felicidad, dados la infelicidad, la tragedia. Es algo fenomenal. El oficio es fenomenal. A propósito de este oficio, en medio camino hay el riesgo de que se trunque y diga, bueno, no me gusta el inicio. O usualmente estos desenlaces, estas tramas que pone el escritor, ya tienen graficado qué es lo que puede ocurrir. Verá, muchas veces se camina por una senda. Se llega a un punto en donde puede haber una bifurcación. ¿Qué le hago? ¿Para este lado, para la derecha o para la izquierda? ¿Cómo le hago que actúe? ¿Cómo pienso que debe actuar? ¿Cómo quiero que actúe mi personaje? Saramago tiene un dicho. El escritor o quien pretende escribir se enamora de sus personajes. Y así es. Uno llega a querer a su personaje o a odiarlo, ¿no? Y le hace actuar conforme el estado de ánimo de ese momento o el estado de ánimo que pretende que tenga ese momento. Entonces, el oficio es maravilloso. Cuando llega a corrección el texto que el escritor usualmente lo trabaja, ¿hay el riesgo o la posibilidad de que se ponga algo que uno no quiere que vaya? Porque usted escribe lo que quiere escribir. Usted hace actuar a su personaje como usted quiere que deba actuar, que no necesariamente es siempre bien. Hay personajes que en el contexto de la sociedad estarían actuando mal, pero para usted, para la persona que escribe, lo hace actuar bien, o pretende que actúe bien, pretende que a ese personaje, quien bien puede ser un personaje que no está adornado de virtudes, de bondad, ni de decencia, ni de buena fe, le hace usted, le conforma, de manera de que el lector sienta una cierta simpatía por él, a pesar de que sabe que no es una persona buena, no es un buen personaje, pero puede hacerle tener, inclusive a ese personaje malo intrínsecamente, puede hacerle tener simpatía hacia él. Ahora, Francisco, el momento que uno escribe un texto, usualmente está pensando también en el usuario, en el lector, para que tenga la posibilidad de comprender fácilmente los textto. ¿Es trabajado específicamente para públicos sencillos, complejos? ¿Cómo son sus textos? Yo creo que la mayor satisfacción la lleva quien la escribe. Si es que le satisface a quien la escribe, realmente casi que no importa que le guste a quien lo lee. Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en mi caso, yo no recuerdo haber vendido ni un solo libro nunca, que no haya sido de los vendidos en el momento de la presentación de los libros. Ya. Nunca he vendido. No, de algunos no tengo, inclusive, ni un ejemplar, sino el que está en el computador. No es ese hecho de vender, ni de que se publique, ni que la gente le conozca. Es la satisfacción personal, que es grande, muy grande. Uh-huh. ¿Y qué decir de la competencia que está en Internet? Por ejemplo, tenemos miles de libros publicados en la Internet que son de más fácil acceso al físico que tiene el usuario en sus manos. Desde luego que hay mucha facilidad, pero no hay mayor placer que abrir un libro de papel. Qué bueno lo que usted menciona, estimado Francisco Espinosa. Coméntenos de su proyecto para este 2015, que dice que está trabajando ya otro libro. Ya está trabajado. Este año espero hacer dos publicaciones. La una, que se llama La triste historia de un hombre bueno, que realmente es una bonita historia, real, igual. Y la otra, pienso hacer una publicación de uno que se llama Las memorias de un vago de playa. Son este último es un conjuntito de cuentos relacionados con la costa, con la playa, con la sal, el mar. Sus personajes y vivencias que he tenido en mi vida de costero, digamos. Porque yo soy yo debo haber sido en alguna vida pasada algo muy relacionado al mar, debo haber sido, qué sé yo, pescador, bucanero, barquero, porque el mar me fascina. Y nos estamos yendo a vivir con mi mujer a la costa. Este tema de lo jurídico, ¿qué es lo que pasa en este 2015 o más adelante? ¿Queda ya a un lado o se va a dedicar definitivamente ya a hacer novelas? No, yo ya me retiré. Ya me retiré de lo jurídico, estoy jubilado. Me voy a dedicar a escribir lo que me guste. Por favor, ¿dónde puede la gente comprar su libro? Bueno, el último lo publiqué a través de la Casa de la Cultura de Ambato. Debe existir algunos ejemplares en la Casa de la Cultura. Acá están en Mr. Books. Realmente no he hecho ninguna gestión de venta, porque la venta del libro es para mí ya secundario. Escrito ya perdió el gusto. Se terminó ahí. Nosotros queremos felicitarle y de paso desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa, se podría decir, como escritor de narrativa. Yo le agradezco mucho sus buenos deseos y espero que sea fructífera. Tengo planificada alguna actividad dentro del medio y espero divertirme. Y espero que quienes me lean se diviertan tanto como yo cuando escribí. Muchas gracias a Francisco Espinosa Ochoa. Buenos días. Muchas gracias. Están escuchando Diversas Voces. Antes de finalizar el programa del día de hoy, sí nos gustaría compartir un documento que habla sobre que aparece un zapato que no solo sirve para caminar. Parece un zapato como cualquier otro, pero con una diferencia. Tiene incorporado dos dispositivos en su interior para almacenar la energía que generamos al caminar. Esta tecnología desarrollada por investigadores alemanes puede utilizarse para cargar los sensores electrónicos de los wearables, los dispositivos que se visten o se portan, sin necesidad de recurrir a las baterías. Uno de los aparatos aprovecha la energía que se produce cuando el talón golpea el piso. El otro toma del movimiento del pie. Ambos pueden sentar las bases para el desarrollo de un zapato que se ate los cordones solo para la gente mayor. Con la información que nos pueden dar los sensores, puede calcular cuán lejos ha caminado y en qué dirección. Los detalles del invento fueron publicados en la revista especializada Smart Materials and Structures. Otra de las aplicaciones en las que está trabajando el equipo alemán es un navegador interno para el zapato que permita calcular la aceleración de la caminata de velocidad angular, si se registra o no un giro de pie o el campo magnético. Con la información de los sensores podríamos calcular cuán lejos ha caminado y en qué dirección imagina una unidad de rescate ingresando a un edificio que no conoce. Pueden verificar en qué dirección caminaron usando un dispositivo manual. Ahora, los dos dispositivos del zapato generan energía aprovechando el movimiento que se produce entre imanes y bobinas. Cuando el campo magnético de un imán en movimiento pasa a ser una bobina, se genera una corriente eléctrica. Esta energía es relativamente pequeña, entre 3 y 4 milivatios, cuando es más potente. Esto no alcanza para cargar, por ejemplo, un teléfono móvil que necesita cerca de 2000 milivatios. Sin embargo, es suficiente para cargar pequeños sensores y transmisores, lo cual abre la puerta a una serie de nuevas aplicaciones. Para desarrollar los dispositivos fue necesario encontrar un balance entre la cantidad de energía que podía generar y el tamaño y demás limitaciones. Según Lee, el prototipo creado por un equipo ofrece una serie de ventajas en comparación con otros dispositivos anteriores. Algunas aproximaciones en el pasado, por ejemplo, trataron de usar una palanca bajo el zapato para cargar un mecanismo que transmite potencia y un generador eléctrico como usan algunas linternas eléctricas. Podían generar hasta 250 milivatios, pero eran enormes y pesados y el mecanismo sobresalía del zapato. La energía está en relación al tamaño, pero si quiere intentar un dispositivo así, a la suela de un zapato tiene que trabajar con limitaciones estrictas en cuanto al peso y a la longitud del dispositivo, dice el investigador. Nosotros creemos haber diseñado dispositivos comparativamente más pequeños si tomamos en consideración la energía que generan. Según explicó, el aparato que aprovecha la energía que produce el pie al moverse fue desarrollado con la intención de crear un zapato que se ate los cordones solo para los ancianos. Este calzado podría detectar cuando su usuario se lo pone y reaccionar en consecuencia atándose y desatándose cuando sea necesario. La tecnología avanza y nos sorprende con muchas cosas en el transcurso de nuestras actividades. Son las 11:25. ¿Cerramos, Andrés, o tenemos para una canción? Tenemos una canción y les decimos muchas gracias, amigas, amigos oyentes, y el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Hasta mañana. Mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrá querer. Se dio el juego de remanje cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.